chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Sean todas y todos bienvenidos a... ¡Carnavalito! Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. En medio de... Cuento, canciones, juego, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se eche a andar y se caiga a tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín... ¡Buenos días, amiguitos y amiguitas! ¡Buenos días! ¡Estamos en... ¡Carnavalito! Bueno, mi nombre es Debbie Clemencia Jaime Serrano y hoy tenemos preparado un programa muy lindo. Estamos con... Valeria Sofía. Michelle Fernández y tengo 11 años. Camilo Espinosa, tengo 10 años. Víctor Enrique Ferrero Pastrán, tengo 10 años. Steven Macías, tengo 10 años. Eddie Chicaiza, tengo 6 años. Bueno, ellos son los niños y las niñas de la Fundación CIS que están realizando un vacacional aquí en el Parque Ejido, en la Casa Somos. Entonces con ellos estaremos conversando. También le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Buenos días, Óscar Ulloa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por este saludo efusivo con los niños aquí presentes y con usted. Pues muchas gracias, ¿no?, a través de este medio, muy amables. Yo les vengo a hablar acerca del Feng Shui. ¡Wow! El Feng Shui. ¿Saben ustedes, niñas y niños, qué es el Feng Shui? ¡No! Bueno, entonces vamos a preguntarle a Óscar Ulloa, ¿qué es el Feng Shui? Bueno, el Feng Shui es un arte que significa... Feng significa tierra y Shui significa cielo o aire, ¿sí? Es una ciencia o una técnica o un arte chino, milenario, ¿sí? Entonces el Feng Shui es el arte de armonizar las energías que provienen de la tierra, del aire y del agua principalmente, ¿no? Entonces básicamente lo que yo hago es aplicar esta ciencia en diferentes actividades, sean en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina o en nuestro lugar de descanso o de estudio. Muy importante. Genial. Bueno, ¿y ustedes les gustaría que él nos diera como algunas recomendaciones para cómo organizar nuestros espacios? ¡Sí! Ya. Para el correcto manejo del Feng Shui hay que utilizar diferentes benefactores, se llaman eso. ¿Qué llamamos benefactores de Feng Shui? A diferentes elementos compuestos por ejemplo, monedas chinas o también peceras. O también podemos aplicar el uso de campanas en las entradas de nuestra casa. O también podemos utilizar el uso del bagua o paco. ¿Bagua? ¿Qué es el bagua o paco, verdad? No sé. El bagua es una figurita china, tal vez ustedes lo hayan visto en la entrada de algún chifa o en la entrada de alguna casa china. Es una forma hexagonal y que tiene un espejo al otro lado, ¿sí? ¡Ay, sí! Tiene un espejo redondo, ¿verdad? Tal vez ustedes no han visto. Y al otro lado tiene también una figura redonda en forma del yin y el yang. ¿Qué significa el yin y el yang? ¿Quién? Significa, no, positivo y... negativo. Y negativo, exacto, ¿no? Que esas son las dos energías que tenemos nosotros. Nosotros tenemos energía positiva y energía negativa. Entonces el Feng Shui tiene que regular o equilibrar estas energías, ¿no? Eso es lo importante en el Feng Shui. ¡Wow, qué lindo! Bueno, vamos a seguir hablando con Óscar Ulloa más adelantito para que también las niñas y los niños sepan cómo pueden en su habitación tener organizados sus espacios. ¡Ustedes son ordenados! ¡Sí! ¡Sí! Ah, bueno, me parece muy bien. Entonces vamos a ver cómo Oscar nos va diciendo qué debemos colocar, de pronto hacia dónde la cama, hacia dónde la cabecera, hacia dónde un espejo. Uh-huh. Todo eso para que podamos tener armonizado nuestro espacio y así la energía fluya de una manera pues beneficiosa para nuestra salud. Claro, por ejemplo, en la sala de nuestra casa se recomienda mover 16 objetos cada 6 meses, ¿sí? Es decir, dos veces al año se mueven 16 objetos. Entre esos objetos no principalmente pueden estar los muebles grandes, sino aparatos pequeños o cosas pequeñas que tengamos, llámese usted adornos, ceniceros, floreros, servilleteros, diferentes elementos que utilizamos en nuestro entorno. Esto sí en lo que se llama la sala, que es el área principal de una casa, ¿sí? Pero hay otra área también importante en nuestra casa, que es el dormitorio, donde nosotros descansamos. Se recomienda siempre que nuestra cama no sea metálica, ¿sí? Sino de madera. ¿Por qué? Porque generalmente las camas metálicas son cromadas, ¿verdad? Ustedes tal vez saben, niños. El cromo es un metal pesado. Claro, ¿sí? Vienen las pinturas, ¿no? Exactamente. Entonces el cromo es un metal pesado que puede afectar, ¿sí?, el funcionamiento de los riñones, del hígado y del corazón. Muy importante saberlo. Entonces se recomienda que nuestra cama sea de madera, ¿sí? Muy importante. Además también nuestra cama no debe estar colocada junto a una ventana, ¿sí? Porque también la ventana tiene una energía, ¿sí?, muy pesada. ¿Por qué? Porque las ventanas generalmente están hechas con hierro, ¿verdad? Sí. Con hierro y con vidrio. Uh-huh. Entonces el vidrio proviene ¿de qué proviene el vidrio? De la arena, ¿verdad? Uh-huh. Con eso es el principal elemento, la arenisca. Entonces es un elemento pesado a la hora de descansar. Entonces se recomienda que nuestra cama ocupe un lado norte en la habitación o también que ocupe un lado oeste. Pero a la vez, si es que no se puede hacer este tipo de movimientos, se debe colocar un benefactor. Es decir, se debe colocar un pacua o un bagua en la entrada del dormitorio. ¿Para qué? Equilibre la energía. De eso se trata, ¿verdad? Sí. También recomendamos el baño, por ejemplo. El baño, ustedes saben, el baño tiene un elemento fuerte, que es el agua, ¿verdad? Entonces recomienda mantener siempre la puerta del baño cerrada o abierta, ¿qué creen ustedes? Cerrada. Cerrada, exactamente. Y además para que no se salgan los malos olores. Para que incluso no fluyan malos olores ni tampoco la energía del baño salga o se disemine por el resto de la casa. Debe estar la puerta cerrada. La tapa y el inodoro, ¿deberá estar tapada o destapada? ¿Qué piensan ustedes? Tapada. Tapada, ¿verdad? ¿Por qué tapada la tapa del inodoro? Precisamente porque la fuerza del agua, el momento que usted baja, sí, el momento que usted baja la válvula del inodoro, esa fuerza del agua con la que baja, por ahí se va mucha energía, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Las energías del agua y del aire en el Feng Shui. Genial, bueno, entonces vamos para un corte musical y vamos a seguir hablando con las niñas y los niños que nos van a contar qué conversamos en el taller. Y después continuaremos hablando de Feng Shui. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy a mi casita de Sololoy a comer tacos y no les doy, y no les doy. Bueno, amiguitos, después de de este tema musical, me gustaría preguntarles a los niños, ¿cómo se ha sentido en este curso vacacional que están teniendo con Jay? Bueno, estoy muy bien en el curso vacacional, me he pasado muy bien y está bien, pero a veces está un poquito así. Entonces ahí aprendemos mucho, aprendemos todo. Buenas, sí lo pasamos bien, hoy hicimos cosas y estuvimos en canto, y sí la pasamos bien. Yo sí la pasé bien, es muy divertido estar con ellos, ellos nos enseñan todo. Yo sí la pasé bien, estaba muy lindo, muy divertido, y me enseñaron todo. Sí, es muy divertido y en la mañana siempre vamos al vacacional. Nos divertimos con juegos de nuestro profesor Israel y nos gusta y nos divierte. Gracias. Sí, la pasé bien yo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Hip hop. El hip hop. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, las niñas y los niños entonces están, como les decía hace un ratito, en la casa Somos del Parque Ejido todos los días de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, los chicos de la Fundación CIS, que son unos jóvenes súper pilosos, les traen unos talleristas, les dan un refrigerio y están aprendiendo muchas, muchas cosas, y entre ellas están con el taller de radio, que ahí es donde entro yo a participar. Y ahí es donde les quiero preguntar, en este primer taller de radio hablamos de los nombres, hablamos de las diferencias entre niñas y niños. Entonces, cuéntanos, Valentina, ¿qué es lo que más te gustó y qué aprendiste del taller de radio? Me gustó más de los juegos y también lo más divertido que me gustó es hacer un equipo y también que nos pueden dar refrigerios y eso, y compartir con nuestro compañero. A mí me pareció muy increíble porque yo la solo dime Jamie. La licenciada Jamie nos enseñó muchas cosas y los enseñó. Espera. Y más me gustó lo que pasamos con la profe, lo que nos enseñó a respetarnos entre todos y lo que estaba diciendo adelante. A mí me gustó los juegos que hicimos hoy día. Gracias. Hoy la pasé muy bien con mis compañeros y mis niños. Me gustó mucho el plan vacacional y disfruto mucho en el plan vacacional. Nos divertimos y hoy hicimos juegos de competencia. Y eso nos gustó bastante. Gracias. Me la pasé bien también y me gustaron los juegos que hicimos. Bueno, muchas gracias. Ahora tú, Eddie, ¿qué te gustó? A mí me gustó mucho ¿cómo se llama? Los cantos. Me gustó mucho los cantos. Entonces, sí me gusta el cantar, me la paso muy bien en el curso vacacional y me la paso muy bien con mis amigos. ¡Wow, qué lindo! Bueno, ¿y tú, Evelyn, estás en alguna actividad de estas vacaciones? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Por lo general estoy pasando en la casa. Estamos con mi familia en un curso de inglés que vamos los lunes, los jueves y los viernes. Y por lo general salgo con mis amigas en la tarde a jugar al parque, como niñas chiquitas. Bueno, pero eso está muy bien, porque el juego siempre es bien importante para todos, a toda edad. Bueno, y también hacíamos unos dibujos. hicimos unos equipos. Cuéntanos, Michelle, ¿de qué se trató ese dibujo? Ese dibujo se trató de la felicidad y la tristeza. Y teníamos que escribir lo que pensábamos nosotros. Claro, ¿qué pensaban las niñas como niñas y qué pensaban los niños como niños? ¿Qué los hacía sentir felices y qué los hacía sentir tristes? ¿Nos quieres compartir? A mí me hizo sentir muy feliz lo que yo escribí, estudiar y ayudarle a mi mamá. Claro que sí. Bueno, ¿y los niños qué escribieron? Pienso yo ayudar a mi mami y respetar a mi mami. Muy bien. Gracias. Pienso yo... No, pienso que yo cuando me siento triste, mi mami me abraza y me siento más feliz, pero... cuando me siento un poquito triste, mi mami dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, es que yo hice algo mal. Malo. Entonces, ahí mi mami me abraza un poquito y entonces así. ¡Oh, qué lindo! Claro que sí, porque las niñas, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención que escribieron en sus cartulinas, era que los niños les entristecían cuando no les prestaban atención, que también se sentían tristes cuando la mamita trabajaba sola, querían que trabajara con su papá o con sus tíos, que tuviera un acompañamiento para que la carga económica... Y algunos niños también trabajan, sí, ayudando a sus mamás y a sus papás. Cuéntame, Evelyn. Bueno, mi mami es contadora y yo a veces le ayudo porque en mi familia también tenemos mis primos, mis tíos que tienen esos trabajos y también necesitan ayuda contable. Entonces le sé hacer a mis tíos. A veces también le ayudo con otras empresas que tiene mi mamá. Y así yo también saco dinero. ¡Oh! La mami le paga por ayudarle a hacer los registros contables en el computador. Yo trabajo también, ayudo vendiendo a mi mamá, vendiendo varios productos como queso de leche, marquesa, y es una promoción que se llama Sophie Cupcakes. ¡Wow! Y es muy delicioso los postres. También algunas veces hacemos emborrajados, salchiqueño y muchas cosas más. Wow. Yo trabajo y mi mamá me paga. Me gano el 20% de el dinero. De lo que ella vende. Bueno, recordemos que en uno de los programas de Carnavalito hablábamos de lo que es el trabajo infantil, que ha nacido con nuestras culturas y también se da porque a veces nuestras mamitas y papitos no tienen un buen empleo. O sea, el Estado no les garantiza el derecho al trabajo. Y por eso a veces nos apoyamos con algunas actividades acordes a la edad para que las niñas y los niños nos puedan apoyar. Vamos entonces precisamente a escuchar ese tema musical de Exxon Belandia que se llama El Billetico y ya regresamos. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Y esta es una canción para todos los niños que están trabajando entre la luz roja y la verde y el sol que los baña y la noche que lento pasa porque no pueden ir al colegio y les toca trabajar duro en la calle. ¡Ay, Dios mío! Una dama me regaló. Yo pensando en comprar. y el billetico que ella le dio estaba maldito y la mamá le pegó. Cogió la escoba, se la puso en la cabeza, le dio en un hombro y se lo dislocó. Un ganatazo en toda la espalda y en la rodilla tres patas, qué dolor. Ahora cojito, todo tumbado, con su pasito acongojado. Allá en la esquina tú lo puedes mirar, todo encorvado parece un garabato. Con el pasito y el pasito, cojo, cojo, cojo, cojo caminito. Amiguitos, después de este tema musical vamos a seguir con la entrevista de Oscar Ulloa del Feng Shui. Me gustaría saber que si algunas áreas verdes o en nuestro patio influyen en nuestras energías. Sí, básicamente nuestro patio es algo muy importante, ¿verdad? Es un área muy importante de la casa. Generalmente el patio puede estar compuesto por un jardín, un pequeño o gran jardín. Lo importante en el jardín, ¿qué es? La vida, ¿verdad? Las plantas, la hierba, ¿no? Algunas flores. Entonces eso generalmente nos proporciona más energía que es un simple patio de cemento. Un patio de cemento es algo, una energía muerta generalmente, ¿verdad? En donde lo único que puedes dedicarte es tal vez a jugar básquet, si es que es un patio grande, o a jugar fútbol o algún deporte. Pero si el área, si de entrada a tu casa o a un costado de tu casa está compuesto por un jardín, es mucho mejor, es más vital. Sí. Dentro del Feng Shui se habla de un elemento muy importante, que es el elemento Chi. ¿Qué significa el Chi? El Chi es la energía vital. Eso significa el Chi, ¿verdad? Entonces, dentro o en la entrada de una casa, el Chi tiene que ser muy movible, ¿no? Que se mueva. Generalmente, si hay un jardín, eso es vida en movimiento. A veces no vemos que el árbol crece, pero ¿el árbol crece o no crece? ¿Qué creen ustedes? Crece. Sí crece, ¿verdad? Entonces, es un área en movimiento. Es un movimiento pasivo, no es un movimiento tan activo. No es que esté moviéndose a cada instante como el agua. Como el agua del baño, por ejemplo, ¿no? Como hablábamos. Pero, sin embargo, aún así, el movimiento del árbol produce una energía muy importante dentro de la entrada de la casa. O dentro del área donde se ubique el jardín en la casa. Muy interesante. Y ¿cómo es que estas energías positivas y negativas influyen en nuestro día a día? Ya, porque generalmente nosotros estamos rodeados de energía negativa o de energía positiva, yin o yang, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye en nuestra vida? Imagínate, es algo muy importante. Por ejemplo, se dice que si una casa está cerca a un hospital, a un matadero de animales, a una comisaría de policía, a una cárcel o a un cementerio, tiene exceso de energía yin, o energía de la muerte o energía negativa, porque está asociada con esos sectores. En cambio, cuando una casa está cerca a un tendedero eléctrico, a una fábrica, ¿sí? O a un o a un estadio, tiene exceso de energía yang, energía positiva, ¿sí? Porque está asociada igualmente con ese tipo de sectores. Entonces hay que equilibrar esas energías, ¿verdad? ¿Cómo se equilibra? Precisamente a través de estos benefactores. La alimentación influye mucho también en nuestra vida. Eso es muy importante también, hay que saber reconocer, ¿no? Hay diferentes modalidades que tienen los alimentos, y eso en la antigua y en la milenaria China, ¿sí? Recordemos que el Feng Shui es un arte chino, eso es muy practicado hasta el día de hoy, ¿no? El hecho de que el Feng Shui sea una antigua cultura o arte milenario, se practica hace miles de años, no significa que no sea practicado ahora también. Esto es muy importante eso. Nos faltaba un área, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la sala, del dormitorio y del baño. ¿Nos falta cuál? La cocina. Exactamente, la cocina. Entonces, mira, la cocina es tan importante porque ahí radica la buena fortuna, ¿sí? Y la salud de la familia. Imagínate, ¿no? Cuán importante. ¿Cómo es esto? Sí, porque ¿dónde fabricas los alimentos? En la cocina. ¿Y con qué elemento fabricas los alimentos? Con el agua y con el fuego. Imagínate, ¿no? Entonces, algo muy importante. Por eso la estufa representa el dinero, porque el fuego está representado por el dinero. Y también, quien cocina debe dominar la puerta de entrada, ¿sí? Como no, de pronto no puede ver, ¿sí?, de frente quién entra, entonces se le coloca un espejo, ¿verdad?, para que pueda visibilizar quién está en su espalda, quién está detrás, ¿verdad? Porque cocinar es una ciencia, ¿verdad? Es un arte de combinar los alimentos. ¿Te gusta cocinar? Sí. Por lo general hago postres, pero también me gusta cocinar. Exactamente, la cocina es un arte y es una ciencia, ¿sí? Entonces, esta ciencia lleva un principio muy importante, que es el saber manipular los alimentos para que le proporcionen a la familia, ¿qué les van a proporcionar? Salud, ¿verdad? ¿Y la salud nos da qué? Felicidad, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, ¿no? Entonces, es muy importante, como te decía, el área de la cocina que representa el dinero, ¿no? Ahora, lógicamente, hay que saber dominar el chi. El chi te decía que es la energía vital de la cocina, en este caso de la cocina. ¿Cómo dominamos esta energía vital? Primeramente, nosotros cuando vamos a cocinar lo tenemos que hacer con la mayor, ¿sí?, predisposición, con nuestra energía, alegres, ¿no?, dinámicos, activos. Si tú vas y cocinas triste, melancólico, con depresión, ¿no?, malhumorado, entonces la cocina o la comida te va a quedar mal. Mal, o te va a salir mal. Porque tú haces o fabricas la alimentación, tú fabricas la comida de tu familia, ¿sí?, especialmente las mamitas, ¿no?, que son las encargadas de cocinar. Cuando tú fabricas una comida con amor, tú sientes ese sabor, ¿sí? Tú sientes eso. Cuando igual tú cocinas con otra energía negativa, llamémoslo así, entonces sientes también esa energía. Y eso va a afectar en tu salud, principalmente en tu estómago. Hay que recordar que nosotros no le metemos papas a las orejas, ¿no?, ni zanahorias a los ojos, ¿no?, ni metemos cebolla en la nariz, no. Lo ponemos solamente ¿en dónde? En el estómago. El momento que llega al estómago, ahí está satisfecho los ojos, la nariz, los oídos, todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y estaba leyendo algo de esto del Feng Shui, de cómo influyen los colores. Sí, exactamente. Los colores tienen un significado, ¿no? El amarillo representa riqueza, el azul representa tranquilidad, el verde significa salud, ¿verdad? El negro, en cambio, es lo contrario al yin, a la vida, ¿no es cierto? Significa muerte o dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo equilibramos los colores? Vamos a equilibrar. Generalmente en una habitación de un niño o de una niña se recomiendan colores claros, ¿sí? Colores vivos que le den vida, como el verde agua, como el amarillo patito, y no colores tan tristes como el café o el negro o solamente el blanco. El exceso de blanco significa bondad, ¿sí? Hay que asociar bien los colores y combinarlos. Generalmente en la sala de un o en el dormitorio de una niña se recomiendan colores pasteles, llámese usted el rosado, el fucsia o el turquesa, ¿no? Hay que equilibrar esos colores para que le den al niño o al niño o a la niña alegría, vivacidad. El niño cuando abre los ojos lo primero que ve es las paredes, ¿no? Sí, lo que ve. Entonces esas tienen que estar armonizadas. De acuerdo al Feng Shui, entonces hay una armonía de colores. Eso se llama cromoterapia también, ¿verdad? La terapia es una medicina con los colores, con lo que tú ves, ¿verdad? Porque lo que tú ves también influye en tu forma de ser, influye en tu comportamiento, en tu manera de expresarte, en todo eso. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Bueno, gracias, Oscar. Más luego vamos a seguir con nuestra entrevista y me gustaría darle paso a Javier Enrique, que nos ha traído un tema musical. Bueno, aquí voy cantando la canción. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Pues veré en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con unas mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si sale la tormenta, también serán parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Me veo toda la vida contigo. Seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso no te traigo testigo. Siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate en mi corazón, no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate en mi corazón, no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si son y la tormenta, también serán parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, y mi corazón te quiere cantar. Con unas mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si sale la tormenta, también será parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido, cásate conmigo. Muchas gracias. A mis profes de mis profes Israel, Andrés, Amanda, Nati y Jamie. Gracias, qué lindo ese mensaje. Bueno, tú, Sofi, ¿cómo te quieres despedir? Me despido, para que la pasen bien, los niños y niñas del Ecuador, y también que le mando un saludo a mi mamá, que se llama Caterine Dayana Pastrán, tiene 35 años, y también que le doy gracias a nuestros profesores de la fundación, que se llama Andrés, Israel, Nati, Jamie y al invitado, Oscar. Ah, bueno, gracias, Sofi. Y el invitado. Y está triste. Bueno, muchas gracias por nuestro tema musical. Y me gustaría saber si has traído otro. Sí, he traído otra canción. ¿Cómo se llama? Sirena Encantada. ¿Nos las podrías cantar? ¡Claro! 3, 2, 1. Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda. Este amor nunca terminará, te lo prometo. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba, señalando el camino menos doloroso. Me brindaste lo más tierno que nace del alma. De tu vida me diste lo más puro y hermoso. Un angelito del cielo me mimó a mi ama. Una sirena encantada me brinda sus besos. Todo lo vuelve ternura con una palabra. Como por arte de magia me lleva hasta el cielo. Su vida es mi vida. Su alma es mi alma. Su vida es mi vida. Su alma es mi alma. ¡Bravo! Muchas gracias. Y para hasta pronto y cuando y próximamente les traeré un rap. Y bueno, vamos a seguir con nuestra entrevista con Oscar Ulloa. Y cuéntanos, ¿en quién estamos? Bien, según el Feng Shui. De acuerdo al Feng Shui, estamos en el año del perro de tierra. Este año nuevo chino comenzó el 16 de febrero del 2018. Entonces, muy importante saber esto, ¿no? Que estamos en el año del perro. Ahora nos hacía falta algo más, ¿verdad? Como últimas ya recomendaciones del Feng Shui, ¿no? La presencia de plantas en nuestra casa, ¿no? La presencia de plantas generará un ambiente más armónico y confortable, al igual que dará vida al lugar, ¿no? Porque hay que recordar que las plantas pues tienen vida, ¿no? Es por eso que se recomienda siempre en una casa tener plantas, ¿no? Plantas vivas, no flores secas o flores plásticas o flores de tela, no. Ese tipo de energía muerta no se recomienda. Se recomienda siempre tener plantas vivas, ¿no? Importante si podemos aprovechar algún jardín que tengamos, si tenemos algún árbol. Los árboles también tienen muy buena energía. Y también los árboles, al menos si es que son frutales, están en la energía, en la modalidad de la bondad. Entonces, muy buena energía tener árboles en nuestra casa también. Ahora, muy importante también es las relaciones interpersonales que tenemos. Se dice que influyen mucho también los colores, ¿no? Se recomienda que siempre la casa no tenga excesos de colores, es decir, que una casa no sea completamente blanca toda, ¿sí? Sino que sus cuartos tengan diferentes matices, diferentes colores las paredes. Como te decía anteriormente, ¿no? La casa de o el dormitorio de una niña, generalmente que tenga colores pasteles, ¿no? Turquesa, ¿sí? Color fucsia o violeta o rosado. Y en el caso de los niños, un color más armónico hacia la vida de un niño, ¿no? Azul, puede ser un verde agua, ¿no? Puede ser también un color rojo, pero no intenso, sino un rojo pálido. Entonces, muy importante eso. Dentro del Feng Shui hay que también tomar muy en cuenta la vibración. ¿Cómo se sucede la vibración en la casa? A través de la música, ¿verdad? Sí, la música genera mucha vibración. Pero entonces música en modalidad de la bondad, una música clásica, ¿sí? Una música bondadosa, música espiritual, música de meditación, música de mantras. Diferente a una música en pasión. La música en pasión ya es más bailable, ¿verdad? Vallenatos, salsas, merengues, música rock, algo así. Y la música en ignorancia, en cambio, sucede todo lo contrario. Es una música que le incita a la persona a tomar alcohol, a ingerir bebidas embriagantes. Entonces, ese tipo de música generalmente se lo debe descartar. ¿Cuándo? Sí, principalmente en la casa habitan niños. Casi en todas las casas tenemos niños, ¿verdad? Casi en la mayoría de casas habitan niños. Entonces, muy importante la música, lo que escuchamos, porque la música tiene una vibración muy fuerte que deja su energía impregnada en toda la casa, ¿sí? Especialmente si, por ejemplo, generalmente tenemos en nuestra sala, ¿verdad? Tenemos ahí el aparato de sonido o el equipo de sonido. Entonces generamos una vibración, una música para toda la casa, o siquiera para el 70% de la casa, que forman la sala, el comedor, la cocina, algún dormitorio, algún baño. Entonces, generalmente, ¿sí? De donde emana esa música, y más que todo en sí, el estilo de música, eso influye en nuestro proceder, influye en nuestras actividades. Entonces, si nuestra música preferible sea clásica, de meditación, música de armonía, entonces eso nos va a proporcionar paz, ¿sí? Tranquilidad, calma, sosiego en nuestras actividades. También me gustaría una opinión de lo que personas que ya son de edad tienden a tener un hueso de muerto porque dicen que atrae, no que atrae, sino que protege, por decir, la casa. Y hay muchas personas, en este caso aquí, o más es en Ibarro, Tabarro, en zonas rurales de acá de la sierra, porque dicen que esto protege la casa. Y una opinión, por favor. Son creencias, pero en realidad no estoy yo de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que los muertos, pues, lastimosamente como cuerpos, es una materia, o un cuerpo muerto es algo que ya no funciona, que no tiene vida. Por lo tanto, cuando una persona, por tal vez por su creencia, puede llevar un hueso hacia la casa, un hueso sea de un familiar, de un ser querido, generalmente es más por una costumbre, pero en realidad eso no le va a dar una buena energía. Tampoco estoy diciendo que sea mala energía, no estoy diciendo eso. Simplemente que los muertos deben estar donde están los muertos, para que estén los huesos de nuestros antepasados, de nuestra familia, de nuestros seres queridos que han partido antes de nosotros, pues lo mejor es que estén en el cementerio. Ya es solamente por una costumbre, que ya, especialmente como dices tú, en Ibarra o Tabalo, y en la sierra, generalmente las personas tienen la costumbre de llevar un huesito de recuerdo a su casa y tenerlo en un cajón, en un baúl guardado, para que supuestamente les dé buena suerte. Eso no les va a dar ni buena suerte ni mala suerte. Eso simplemente no se lo debe hacer. De acuerdo al Feng Shui, el Feng Shui tiene toda una, digamos, una estrategia para poder armonizar la energía de una casa, ¿sí? Lo principal es el terreno donde se va a construir la casa, ¿sí? Eso es lo principal. Y después, los muros con los que va a ser levantado, los muros o los, digamos, las columnas que van a ser levantadas la casa. Se recomienda, de acuerdo al Feng Shui, que las columnas no sean cuadradas, sino que sean redondas, ¿sí? Porque lo redondo, en lo redondo fluye la energía, en lo cuadrado se estanca. Lo cuadrado va a dejar flechas, que son cuatro flechas, que son cuatro cortes de energía. Entonces, eso es lo más recomendable, ¿sí? Yo espero que las personas que tengan curiosidad acerca del Feng Shui, ¿sí? Yo les voy a dejar mi número de teléfono, es el 0979-274331. Mi nombre es Oscar Ulloa. Si desean cualquier asesoramiento de Feng Shui en su casa, en su local comercial, en su negocio, en su oficina o en su cuerpo, me llaman, me pueden llamar a este teléfono. También puedo asesorarles en masajes, en lo que es reflexología y en yoga también. Ciencias orientales, a veces cuando uno está muy desubicado en el colegio o en la escuela, ¿qué le dicen? Oriéntese, por favor, ¿no? Mire al oriente, usted está desorientado. Entonces eso nos pasa a veces a los occidentales, estamos muy desorientados. El Feng Shui es toda una disciplina, todo un arte, toda una ciencia para equilibrar todas nuestras energías. Bueno, carnavaleros, ya se nos ha acabado el tiempo. Damos gracias a Oscar Ulloa y hasta nuestro próximo. Muchas gracias, muy amables. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Mónica, ¿quieres venir a jugar fútbol? Claro, sí quiero. Convidamos a Enrique. Vamos, entonces. Sí quiero jugar. ¡Ey! Pasaron de largo y no me invitaron. ¡Ay! Voy a ir a pegarlos porque no me fueron a invitar a jugar fútbol. ¡Ay! ¡Niño malcriado! ¡Le voy a pegar por no invitarme! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Ahora se le... ¡Porque quiero! ¡No le pegues! ¡No! ¡Le vamos a decir al profe! ¡No, es malo! ¡Le voy a decir al profe! ¡Profe! ¡Profe! ¡Sophie le está pegando a Angélica! ¡Niña, ¿por qué le pegas? Porque quiero. Niña, venga para acá que vamos a hablar. Ay, es que yo no quiero, así que no me llame. ¿Y por qué no quieres? Porque quiero y no quiero hablar. ¿Y acaso te pegan en tu casa? Sí. ¿Quién? Mi mamá. ¿Por qué? Porque siempre me pega cuando salgo sin permiso a la calle a jugar con mis amigos. Mándale esta hojita para que venga mañana para acá. Ok. Mamá, el profesor te mandó esto. ¿Qué es eso, Sofía? Es una nota para que vayas a hablar con mañana con él. ¿Y qué hiciste? ¿Te portaste mal? ¿No llevó la tarea? No, le pegué a una niña. ¿Y por qué se puso a pegarle por allá a los niños? Porque no me invitó a jugar fútbol. Y es que ahora mismo le voy a pegar. No, no me pegues. ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame con la chancleta! Ay, ay, ay. No me pegues, no, mientras... Y se me va para su cuarto ya, Sofía. Está castigada. Ya me voy. Buenos días, señora Clemencia. Buenos días, licenciado. Le informo, señora Clemencia, que su hija Sofía le está pegando a los compañeros. Ay, pero no sé por qué pasa eso, profesor. Si ella es una niña muy tranquila. No, no es muy tranquila. ¿Acaso les pega mucho? No, licenciado, yo a la niña no le pego. Ayer me dijo que usted le pegaba mucho. Bueno, a veces yo la corrijo porque es una niña muy malcriada, licenciado, de verdad. Se me da para el parque sin permiso. Vamos a llamar a todos los niños a ver a quién les pegó. Señora Clemencia, su hija me pegó mucho. Y todavía me sigue doliendo, me quita el almuerzo, ya no sé qué hacer. A mí también me molesta mucho, yo trato de defenderme y no le pego, sino que solo trato de hablar con ella y que no haga bullying. A mí un día me regó pintura en el cabello. Señora Clemencia, toda la violencia que le da a su hija y le pega, la descarga en la escuela. Tiene razón, señor licenciado, yo me estoy equivocando. Pero es que yo no sé cómo más corregirla. Así era como me corregían a mí. Señora Clemencia, venga mañana para hacer una terapia con la psicóloga. Bueno, señor licenciado, entonces mañana estoy aquí. Buenos días, doctorita. El licenciado me dijo que venga para acá a unas terapias con usted, porque es que yo no sé cómo corregir a mi hija. Yo siempre le pego, porque es que así fue que a mí me criaron, con el garrote, con la chancleta. Entonces así es que yo sé que tengo que criar a esa Sofía, pero ahora Sofía le está pegando a los niños. Hola, señora Clemencia. Yo entiendo que es otra época, pero ahora ya hay otras maneras de criar a nuestros niños. Pero doctorita, eso es lo que yo no sé, pues enséñeme qué es lo que tengo que hacer. Claro, yo quiero indagar un poquito sobre usted, cómo la crearon sus papás y cuál es la manera en la que usted corrige a Sofía. Bueno, a mí cualquier cosa que yo hacía me pegaban con la chancleta, con el cable de la plancha, con el tizón del fogón y yo así pues ya fui una mujer hecha y derecha. Y así yo también quiero educar a mi hija. ella se me escapa, se me va para el parque a jugar y entonces yo voy y la traigo de las greñas y le doy con la correa. Señora Clemencia, yo le hago una pregunta. ¿Y a usted cómo le hubiese gustado que sus papás lo hubiesen corregido? ¿Así o cómo? Pues a mí sí me hubiera gustado que me hubieran hablado, que me hubieran dado un abrazo, un beso, pero no, es que así me educaron y así es que uno tiene que educar a los hijos. ¿Y qué le parece si usted empieza a hacer lo mismo que a usted le hubiese gustado hacerlo con Sofía y miramos cómo puede cambiar la situación de la niña acá en el colegio? ¿Pero qué tengo que hacer? O sea, coger y hablarle, eso los chinos no entienden. En esta época uno les dice y vuelven. No, mamita, pero usted primero debe de hacerlo y ya después buscamos otras herramientas para ver qué podemos hacer con la conducta de Sofía. Bueno, pues yo voy a probar. Bueno, mamita, entonces para terminar la terapia de hoy, lo que vamos a hacer en este momento es llamar a Sofía para que la escuchemos. Buenos días. Hola, Sofía, ¿cómo has estado? Bien. Ay, bueno. Sofía, estamos acá con tu mamá y queremos hacerte unas preguntas. Queremos saber por qué tú le pegas a los niños, qué es lo que te hace enojar para que tú lo hagas. Porque no me invitan a jugar y mi mamá me pega. Sofía, ¿y tú por qué crees que tu mamá te está pegando? Porque le pego a los demás niños. ¿Y a ti cómo te gustaría? ¿A ti te gusta que tu mamá te pegue? No. ¿Y cómo te gustaría entonces que tu mami te llame la atención? Que no me pegue y ni me grite. Que me dé abrazos y también que me dé besos y me consienta. Bueno, señora Clemencia, entonces, como usted acaba de escuchar a Sofía, yo le propongo que entonces a partir de esta semana usted empiece a generar esas estrategias con lo que la niña acaba de decir. Y que también, cuando usted sienta que de pronto ya no esté cumpliendo con esos acuerdos, entonces que empieces a quitarle o a, digamos que a castigarla con lo que a ella más le gusta. Entonces, si tiene una salida al parque, que es lo que tanto le gusta, entonces digamos que cancelársela, no dejarla ver algún programa de televisión, porque así pienso que puede mejorar un poco el comportamiento de ella y pues la convivencia de ustedes dos. Bueno, doctorita, sí, a mí, bueno, yo me voy a comprometer que voy a intentarlo, porque yo sí la quiero mucho a mi hija y yo quiero que ella no le siga pegando a los otros niños. Bueno, mamita, entonces les invito a que se abracen y a que entonces empecemos con esta nueva etapa. Venga, mi chinita, para acá. Ay, tome un besito. Tome, la quiero mucho. Angélica, ¿quieres venir a jugar fútbol? Sí, claro, invitemos a Sofía. Sofía, ven a jugar. ¡Allá voy! ¿Puedo ir también yo? Sí, claro. Sí, claro. Entonces vamos todos a jugar. ¡A correr! Angélica, ¿quieres venir a jugar? Sí, claro, invitemos a Sofía. ¡Sofía, ven a jugar! ¡Ya voy! ¡Espérenme! ¿Puedo ir? Sí. Vamos entonces y vamos a jugar ya que Sofía ya no nos pega. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Me llamo Steven Macías y voy a mandar un saludo a mi mamá. Se llama Andrea Collaguazo. Le mando un saludo a mi querida madre, la quiero muchísimo, se llama Caterine Pastrán, y a todo el Ecuador, les tengo un mensaje para ustedes. Yo les quiero hablar que tengan vidas felices, que no se peleen, que y a los niños del Ecuador, que hagan caso a sus maestras, a sus padres y no peleen con sus hermanos, que es malo, y deben hacer sus deberes antes de salir a jugar, si no su mamá los va a regañar. Así que ese es un mensaje que les mando yo. Y hagan los deberes, si no, tendrán un regaño masivo. Mi nombre es Víctor Enrique y le mando un saludo a mi mami. Que Dios los bendiga. Gracias. Hola, me llamo Camilo Espinosa. Voy a saludar a mi mami, se llama María de Lourdes Isa. Le saludo a mis hermanos, a mis profes y a toda mi familia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora tú, Michelle, ¿a quién quieres saludar? Yo saludo a mi mami, se llama Rocío de Los Ángeles y Barra Medina. ¡Estuvimos en ¡Carnavalitos! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnaval.